Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Homero en la Odisea, poema compuesto por 24 cantos, nos cuenta las múltiples aventuras por las que tiene que pasar Odiseo para poder regresar a Ítaca, su lugar de origen. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Así inicia el poema por antonomasia, y es en la Odisea, precisamente en donde abreva Constantín Cavafis para regalarnos esta joya de poesía, que es su poema Ítaca. Odiseo lucha con los griegos asediando a Troya, hasta que ésta cae después de combatirla durante 10 años. Al dar con ella, es decir, al vencerla, inicia el recorrido de regreso a su patria natal. Pero este retorno no ha de ser fácil. Había cometido el atrevimiento de matar las vacas, que eran hijas del sol Hiperión. Otros 10 años más tarda en regresar Odiseo a Ítaca. En total, 20 años fuera de su tierra. Después de atravesar 1000 aventuras, llega a su Ítaca cuando muchos pretendientes asedian a su vez a Penélope, su hermosa mujer. Durante estos 10 años de regreso de Troya a Ítaca, Odiseo o Ulises conoce a Polifemo, monstruo con solo un ojo en la frente. Escucha el canto de las sirenas, rico en artilugios que hace que sus compañeros lo amarren al mástil de la barca en la que van, con los oídos libres, mientras que hace que sus compañeros se los tapen para que no las pueda escuchar. Conoce a Circe y a Calipso, con quienes pasa una pequeña temporada, llevando una vida un tanto regalada. El poema de Cavafis nos parece una muy interesante síntesis del mensaje que nos da la lectura de la Odisea de Homero. Constantín Cavafis vivió de 1863 a 1933. Leyó a los principales representantes de la poesía francesa y rescató, como también lo haría Fernando Pessoa pocos años después, ese halo romántico que nos heredó la poesía griega. Aquí un extracto de Ítaca. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Posidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado. Si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo, los lestrigones y los cíclopes y el feroz Posidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo, alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella, jamás habrías partido. Mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.